No, la gente de Carvap, Frola, el doctor Frola, el presidente Carvap, nos comentó de los incendios y quise venir en persona. Venimos de Leone, donde estuvimos el tema del trigo con el presidente de Colinagro, con Gareto, y vinimos acá a ver en persona cuál es la situación de los incendios con el intendente, así que quedamos comprometidos en trabajar con la vicepresidenta de Carvap y el municipio en un plan de relevamiento de incendios, de ver de qué manera se puede asistir a aquellos productores que han quedado afectados más de la previsión normal que podríamos tener. Y además yo creo que las cosas hay que verlas de la oficina, se ven diferentes. Cuando uno lo ve en terreno, cuando pisa la tierra, cuando ve los problemas, lo ve diferente. Así que eso fue lo que hicimos, tratar de ver, de caminar. En ese pisar la tierra, ¿con qué situación se encontró? ¿Qué les decían los productores? ¿De qué hablaron? A ver, hay 1.300 hectáreas en el distrito afectada por el tema del incendio. Dos experiencias. Primero, que tenemos que tener un protocolo nacional de lucha contra los incendios y la construcción del consorcio de productores que nos permita, bajo la conducción de la Jefatura de los Bomberos Voluntarios, incorporar esto en la agenda de las posibilidades de eventos de emergencia que se puede dar. Esto es lo primero. Lo segundo, hay productores afectados en diferentes niveles y de diferentes posibilidades, así que entre la sociedad rural y el municipio van a trabajar en elevarlo. Un cuadro de situación, un diagnóstico, vamos a pedir que INTA también intervenga. Y si es necesario la asistencia del Estado Nacional, el Estado Nacional va a asistir para que esos productores, este hecho infeliz, sea lo menos infeliz posible. Uh-huh. A ver, y esta situación que se dio en La Barría se repitió en otros focos de la provincia. Hay en otro distrito que estamos viendo, pero hemos querido tener esta primera experiencia para armar un protocolo de respuesta a un tema de incendio que no lo teníamos incorporado. Uh-huh. La misma situación está en La Prida, La Madrid nos han dicho, así que vamos a trabajar en los próximos días en la evaluación global y en la asistencia a productores que requieran ser asistidos. Aprovechó también porque es una zona de Tucura, esa que estuvieron ahí, como para charlar sobre ese tema. Ahí mira, hemos asignado este año unos 20 millones aproximadamente para toda la región, para la Tucura. Olavarría es un modelo de cómo está trabajando en la prevención de la Tucura y la participación de los productores en la lucha contra la Tucura con el municipio. En otros municipios no tenemos los mismos resultados. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque no se trabaja de esa manera. No hay posibilidad de que un trabajo sea exitoso si no participan los productores y si no hay una fumigación de conjunto. No sirve el trabajo individual. Es decir, las emergencias o las situaciones de complejidad como la de Tucura, solamente el protocolo indica que tienen respuesta si hay una estrategia global de intervención coordinada. De hecho, nosotros hemos pedido que trabajen todos los intendentes con las entidades, así que vamos a evaluar el resultado en la región, porque si no los fondos están mal asignados, no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que trabaje en un campo y el campo al lado no lo haga, porque tarda lo que las condiciones climáticas y sanitarias indican afectar a ese problema. Entonces, es plata perdida. Lo importante es que haya un trabajo integral. Así que, bueno, vamos a rever lo que se ha hecho. El año pasado estábamos contentos por el éxito alcanzado. No es también por ahí lo que pasó es que mucha gente bajó la guardia porque al cambiar las condiciones climáticas pensaban en la intensidad de la Tucura iba a disminuir. Evidentemente el problema de la Tucura es un problema que es tan serio como lo fue el año pasado. Bien, una última, a ver, ¿qué temas, además del tema de incendios, habló con la vicepresidenta de Carvap? Y si estuvo en esa charla, el tema del trigo, por ejemplo. El tema del trigo está presente en la preocupación de la gestión del ministerio. De hecho, vengo de León, le decía, capital nacional del trigo, donde fuimos a comentar un poco primero la apertura del saldo exportable para la segunda semana del mes de enero, la puesta en marcha del crédito para los productores a tasa cero para que no malvendan, para que no le roben el precio que les compran y para que se respete el pasto teórico, que es la obligación de la exportadora y de la molinería de garantizarle al productor. Y tuvimos poquito tiempo para charlar sobre particular, pero comentamos los títulos. De hecho, la reunión de Frola, titular de Carvap, donde se nos transmitió el problema de los campos incendiados, esa instancia de, de una charla sobre el tema de entrega. ¿Y queda la agenda abierta entonces? No, queda la agenda abierta. Es decir, yo no entiendo otra forma de trabajar que no sea trabajar con la gente, con los productores, con las entidades, porque además de ahí viene la solución más sensata. No sirve el trabajo en los escritorios. Y yo digo, hay un tiempo para discutir la política general y el trabajo y la política del sector se trabaja y se discute todos los días, porque cuando un productor hace un planteo, seguramente está planteando las necesidades que él tiene. Hay temas macro que son decisiones de Estado, son decisiones políticas de Estado, pero hay temas cotidianos que hacen a la gestión del productor y a la gestión del Estado que solamente se resuelven trabajando juntos. Yo creo mucho en el trabajo entre las entidades y la municipalidad, la provincia y la nación. Creo que la única manera de construir la respuesta es en la interacción. Uno cuando en el mano a mano, cuando se mira la cara, cuando los problemas son tangibles, la respuesta también tiene que ser tangible. Así que yo la verdad que estoy agradecido porque he encontrado eco a partir del diálogo, trabajar con las diferencias y con las críticas lógicas. ¿Qué va a ser un dirigente gremial agropecuario si no expresa las críticas que tienen sus representados? Si no la expresara, lo cambian. Y mi tarea es tratar de encontrar soluciones a esos planteos. Y hay soluciones que son de instrumentación de política y hay decisiones que hacen a la globalidad del modelo, que habrá que corregirla cuando no renda los resultados para el cual esa decisión fue tomada y prevista. Pero bueno, yo estoy muy contento porque en 2010 hemos iniciado un camino de diálogo y de respeto, y yo deseo, como servidor, uno en definitiva es un empleado público calificado y servidor de la gente, empleado de la gente, que este tránsito en la construcción de un Ministerio de Agricultura le sirva al interior y que nuestro tránsito sirva para que el productor sienta que tiene un espacio que le pertenece y que es propio, porque en definitiva es de eso, no es otra cosa. Uno es ministro que responde a un proyecto político, pero la principal tarea es construir un espacio para que el campo argentino sienta que desde ahí se puede diagramar el futuro y fortalecer la existencia.